sé bien que ya no puedes dormir. Sueñas que yo sueño junto a ti. Sé bien que no quieres despertar sin mí. Yo sé que no hay nada que perder, que tú puedes ser esa mujer, la piel de la noche y del amanecer. Mírame, no lo pienses más, déjate llevar. Si me besas una vez, pongo el mundo a tus pies. Por tus labios pierdo la razón. Si me besas dos o tres, mil estrellas bajaré. No hay medidas para el corazón. Si me besas una vez, yo vuelvo a nacer. Lo sé, tienes miedo, yo también. Lo sé, es difícil de entender. Hablar, sé que puede hacernos tanto bien. Estrellas bajaré, no hay medidas para el corazón.